importante, Tero. Tero, mantenerse unidos, gritar Tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien por el compañero. Sin nido los dejen, pero al Tero es que le sirve gritar Tero, Tero, Tero, si cualquier pillo en la boina se les lleva al nido entero. Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, Tero, muy bien. Bueno, Ángeles, desde el arranque de Mañanas de Radio estábamos con música de Marcos Velázquez y ya tenemos nuestro invitado que nos va a ayudar a recordarlo y a homenajearlo en este día que es aniversario de su nacimiento, ¿no? Exactamente, y la verdad que es un gran gusto recibir al invitado de esta hora, a Rodrigo Camaño, que es profesor de música y que, bueno, que hace muchas cosas y que el otro día nos pegaba este recordatorio de esta fecha que se venía, un hombre muy dedicado a la investigación sobre, en este caso que estamos hablando, sobre Marcos Velázquez, que nos da mucha alegría que haya gente joven que se dedique a hacer esta tarea, ¿no? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Ángeles, muy buenos días para ti, para la audiencia. Muchas gracias por las palabras de comienzo. Y como tú decís, sí, estoy tratando, en la medida que puedo, de seguir continuando la investigación sobre Marcos, que la verdad es que tiene una obra muy... muy amplia, muy diversa y que lamentablemente estaba bastante olvidada hasta hace un tiempo. Es verdad. Un hombre que viene con su canto desde los años 60, podemos decir. Sí, Marcos empieza, pertenece a una generación que por los años 60 creo que de alguna manera cambió la música uruguaya, como Alfredo Zitarrosa, los Olimareños, Viglietti, una cantidad, sería injusto nombrarlos, nombrar algunos nada más. Y Marcos pertenece a esa generación, y si no me equivoco, creo que ya por el 64 ya empezó a tener algunas grabaciones de difusión para pasar en las radios, para presentarse en algún concurso, y creo que empezó en el 63-64 y no paró más. Concursos en Salto, el festival de folclórico en Salto, creo que fue como una especie de consagración para él, porque le permitió grabar, por ejemplo, para el sello Philips en el 67, si no me equivoco, 66, 67, bueno, capaz me está fallando la memoria, pero creo que es uno de esos dos años que le permite grabar su primer disco de alguna manera profesional. Claro. Y ganó con La Rastrojera. Ese festival ganó presentando La Rastrojera. Qué tremenda canción. Sí. Hoy cuando empezábamos con una canción que no podíamos cortar porque iba siguiendo la letra y tenías que seguir escuchando, ¿no? Es increíble porque todas no, pero una gran cantidad de canciones de Marcos es como que hasta que no las terminás, como que no sabes el final de la historia o el remate del chiste o el desarrollo de lo que viene contando, entonces tal cual, claro. Como vos decís. Ahora, esas dimensiones de Marcos Velázquez, porque uno siempre dice el cantor, pero como guitarrista y como letrista, ¿qué decís vos? Y bueno, a nivel de sería un capítulo aparte estudiarlo como guitarrista, porque tiene la particularidad de que él no fue a ninguna academia, ningún profesor particular, ni nada por el estilo. Él se crió y aprendió viendo y escuchando a cantores criollos que de repente, por ejemplo, Carlos Molina y Alberto Moreno eran amigos de la familia de él, del papá. Entonces los veían en las reuniones familiares y aprendía los primeros acordes y canciones con esos músicos. Y después lo que podía aprender en los bares y boliches que había cerca de la casa de él, que él frecuentaba con el padre, siendo un niño, aprendía, mira, como decía él, de oído, pero de ojo también, porque tenía que sacar las posiciones de los acordes y los punteos a partir de lo que podía ver y lo que podía escuchar. Claro. Ahora, y vos como, decías, sí. No, y como vos decías, como letrista y como compositor, también, o sea, tiene un la particularidad de tener un estilo bastante diferente a lo que uno puede encontrar dentro de la música uruguaya, yo creo. Esa mezcla de humor, pero humor pícaro y al mismo tiempo reflexivo, que lamentablemente no es muy desarrollado en nuestra música, salvo algunas excepciones, y que Marcos mezcla como lo campero, lo ciudadano, las fábulas que representan de repente personajes de la sociedad para decir determinadas cosas, y es un estilo muy propio de él y que al mismo tiempo yo creo que lo describen como músico y como compositor. Claro, claro. Vos decías que él pertenece a una generación que trajo cambios, ¿no?, al canto. ¿De qué cambios estamos hablando? Mira, creo que Enrique Strassula una vez le dijo a Zita Rosa como que él fue de los primeros en cantar en uruguayo. Yo creo que hay todo un movimiento ahí en los 60 que intenta un poco diferenciarse de lo que era la música argentina, que a partir de un decreto que había en Argentina estaban obligados a pasar en la radio y antes de cada película, en las publicidades, mucha música argentina. Entonces eso hizo que Uruguay se viera como invadido de los chalchaleros, los fronterizos y de una cantidad de folcloristas que de alguna manera, como pasa actualmente de repente con otras cosas, la plaza uruguaya se viera como muy invadida de música argentina. Entonces, si uno escucha las primeras composiciones de Zita Rosa, por ejemplo, las zambas de Zita Rosa, y son zambas diferentes, no son esas zambas estilo chalchalero. Es una zamba uruguaya, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, uno puede encontrar en esos músicos un intento de diferenciarse de lo que era, de alguna manera, la invasión, si podemos decir así, o el avasallamiento de la música que principalmente venía de Argentina. También creo que era Benavides que decía un poco que en esa época había los niños de los años 60 o eran chalchaleritos o eran beatlesitos, o sea, estaban con el pop rock de los Beatles o estaban con el folclore de los fronterizos, los chalchaleros, y que un poco a partir de que Aníbal Sampaio, Amalia de la Vega, Anselmo Grau, y después lo que fue Alfredo, Marco, Daniel, toda esa generación, como que hay como una ruptura con esa forma de hacer música muy a la manera de Argentina, yo creo. Sí, claro. Vos hiciste un libro, en el 2019 se publicó el libro, ¿no? ¿Qué te encontraste? ¿Con quiénes hablaste? ¿Qué te encontraste de lo que te contaban? Y mira, para el libro, obviamente que fue como una especie de reconstrucción de la vida de Marcos, porque Marcos ya había fallecido, y la manera de conseguir testimonios era entrevistando a familiares y amigos allegados a Marcos. Una sección muy muy rica de ese trabajo fue entrevistar a los músicos de esa generación. Por ejemplo, a Washington Carrasco, por ejemplo, a Numa, a Lucio Muniz, a Octavio Sosa, músicos que de alguna manera lo conocieron en sus comienzos y que al mismo tiempo después desarrollaron, con algunos compartió el exilio, con otros compartió el desexilio, se encontraban en actividades en el exterior, ya sea para apoyar la causa de los familiares que tenían desaparecidos o que estaban recolectando fondos para mandar a las familias que lo necesitaban acá en Uruguay porque habían perdido sus trabajos por la dictadura. empecé a ver como la parte más humana de Marcos Fepe. Ahí va. Esa persona solidaria, esa persona que pensaba mucho en los demás y pensaba poco en él, que ponía siempre por delante el ayudar a alguien, a pesar de que él también necesitaba ayuda en muchos sentidos, siempre estaba como priorizando el otro, ¿no? Creo que cuando terminé de escribirlo, si me decís con qué me quedé con esa persona que de repente no tenía dónde vivir, tenía una vida con muchas necesidades, con una salud muy débil, pero que nunca dejó de por ejemplo, de darle una mano al amigo que lo precisara, ya sea de acompañarlo a algún lugar, de escucharlo, de prestarle dónde vivir, cantidad de cosas. Una persona sumamente solidaria. Y eso, ese conocimiento me lo dio la gente que lo conoció. Claro. Por una cuestión de amistad, por una cuestión familiar. No quita eso que uno lo mira de afuera, se dé cuenta que también al mismo tiempo descuidó su vida, o sea, puso tanto por delante a nosotros que de alguna manera yo creo que se descuidó su propio bienestar, ¿no? Sí. Salud, no es el único, ¿no? No es el único que pasa esto, que termina así su vida. Mira, lamentablemente creo que es un karma que cargan muchos músicos y artistas uruguayos, porque sobran ejemplos en la historia de la cultura del Uruguay, como personas que de repente le dieron tanto a nivel cultural a nuestro país, terminan sus últimos días de una manera muy difícil, con problemas de salud muy, muy complicados y necesitando de la ayuda de otros que de repente tienen que disponer de tiempo, de lugares, de cosas yo creo que si no existieran esas personas solidarias sería aún más difícil sobrellevar sus últimos años. Estoy pensando en Marcos, pero pienso en Yamandú Palacio, por ejemplo, que falleció hace muy poquito, y muchísimos otros que lamentablemente transcurren así sus últimos años. Es verdad. ¿Te parece que escuchemos uno de los audios que nos hiciste llegar, el de Lucio Muniz, que le dedico unas palabras que, por supuesto, le decimos a los oyentes, no es el audio limpio completamente para escuchar y entender todo, pero tiene, me parece, un valor muy grande por ser Lucio Muniz, además, el que lo pone, ¿no?, aquí al aire. Sí, me encantó. Si Dale. Me dejás decir un pequeño aporte a eso. Sí. Este video de Lucio Muniz es un homenaje que se le realiza el 5 de junio del 2010, unos días después de su cumpleaños. A Marco se le hace ese año un homenaje y fueron muchos cantores a homenajearlo, entre ellos Lucio Muniz, y Marcos al poquito tiempo fallece, o sea, es como de alguna manera un homenaje que se le hizo, y Lucio, como vos decís, le realiza estas palabras, le dedica estas palabras. Bueno, vamos a escucharlo, a ver a Lucio Muniz. Dale. Palabras para Marcos Velázquez. Marcos Velázquez, estás en el alma y la garganta de la gente que te canta y a la que vos le cantás. Cuando ya no cantes más, igual seguirás cantando. Un ramo será príncipe por Frum, como don Carlos Molina. Marcos Velázquez, el viento aquí es viento de justicia y en las manos te acaricia con fiel reconocimiento. Así es como yo lo siento, esteño y treintaicresino, y en una copa de vino propongo un brindis de dos para que junto a tu voz renazca nuestro camino. Y Velázquez, nada más, tan solamente esas cosas, aromando como rosas que después aspirarás, destino destilarás, soltarás del alma amarras, harás colgas de chatarras y alegrías de dolores cada vez que sientes flores en bocas de la guitarra. Sembrar flores en bocas de las guitarras, decía Lucio Muniz ahí. Nombraba a Walter Ceruga, Ángeles, lo también, mismo, ¿viste? Como sí. Hermana, amigo, exacto, compañero nuestro. Yo lo que le quería comentar o preguntar a Rodrigo también, que yo repasando algún dato en internet de Marcos que no conocía, además de su estadía en Chile, ¿no? Donde nació un hijo. Bueno, después Europa, pero además esto de que fue a actuar a África, Argelia, no debe haber mucho antecedente de músico uruguayo que actúe en ese continente, ¿eh? Es verdad. Sí, aparte hay una anécdota de este viaje a África que, bueno, primero que nada fue a cantar a países que de alguna manera estaban en proceso de independizarse, de independencia, exactamente, claro, sí, sea de las colonias europeas o de gobiernos de alguna manera digitados por las antiguas colonias, ¿no? Y Marcos, por ejemplo, dio un concierto en un avión yendo para África o volviendo de África, porque el piloto del avión le pidió, cuando se dio cuenta que era músico, que fuera a la cabina y que le dieron concierto a los pasajeros del avión. Y bueno, todo el viaje de regreso, creo que fue, Marcos fue cantando. Y como Marcos manejaba muy bien el francés, casi los países que de repente habían sido colonias francesas, no tenían inconveniente de entender las canciones de él, porque antes de cantarlas, por ejemplo, él las explicaba en francés, y el público de alguna manera podía entender en qué consistía el tema de la canción. O transmitir un mensaje, hacerle llegar unas palabras al pueblo, por ejemplo, del Congo, por ejemplo, que fue, de alguna manera, empatizaba y tenía una cercanía con el público que para otros músicos puede ser mucho más difícil porque no manejan el idioma, por ejemplo. Claro, claro. Impresionante. Acá nos está diciendo Héctor Vicente que Marcos Velázquez estuvo en el programa que se hacía en la noche hace años en la 36, que se llamaba La Noche de la Gran Avenida. Estuvo como invitado ahí y que había quedado pendiente hacer un ciclo en ese programa. Lo marca a Velázquez Vicente como un músico sin duda especial, ¿no? Como estudioso de la música además y de los ritmos de la banda oriental, y que en aquel programa comentó que él escuchaba a cantores y payadores en un boliche que se llamaba Las Cadenas, donde paraban los troperos que llevaban tropa al frigorífico nacional, ahí en Carlos María Ramírez y Camino de las Tropas. Ahí se formaba él como cantante. Mirá vos, o sea, sabía que concurría a bares de ese estilo, pero particularmente yo debo haber pasado, no sé, 100.000 veces por ese bar, porque yo vivía por ahí cerca, y no sabía que era un lugar en el que Marco de alguna manera paraba para escuchar a los músicos. Claro, me llama, claro. Me deja contento que de alguna manera estuve vinculado a ese espacio, a ese territorio. Es verdad. ¿Sabés qué? Quería comentarles una cosa, ahora que escuchamos el video de Lucio, que ese video se da, o sea, llega a mí a partir de la nota que me hicieron en el 2019 por el libro. Mira. Yo no sé si recuerdan que yo fui por la radio Sí. Y un oyente, llamando un Montiel, un oyente de la radio, se comunica con la radio para decirme que tenía que conversar conmigo, que quería el libro, etcétera. Me encuentro un día con Yamandú y me cuenta que él estuvo en ese homenaje a Marcos y que un amigo de él se había comprado una cámara portátil y que había, de forma casera, había filmado alguna parte de ese homenaje. Increíble. Y que él, por motivos tecnológicos, no lo podía ver o tenía dificultades para verlo, que yo digitalizara ese material. Y después de un tiempo en mi poder, ese material lo pude mejorar un poquito. Y es lo que actualmente yo le pasé a la radio y está en YouTube, que es esas palabras de Lucio a Marcos, que de alguna manera tiene que ver con la radio y con su programa, porque gracias a ustedes, Yamandú Montiel se contactó conmigo y tuvo la generosidad de prestarme ese material. Así que de alguna manera tiene vínculo con ustedes. Sí. Bueno, y lo nombraba allí Lucio Muniz a Ceruga, como decía Hernán, y seguramente Ceruga está escuchando, que también la otra vez hablando con él, con una sencillez bárbara, saliendo al aire, empezó a decir con todos los que había cantado y tocado y demás, que quedamos duros nosotros. Dijimos, bueno, ¿y esto? ¿Dónde está todo eso? Y él dice, yo lo tengo en unos cassettes, así, una cosa. Y bueno, ahí estaba escuchando a María Elena Melo y ella se conectó con Néstor Techera y todo eso lo metieron, no sé ni cómo se dice, está todo salvado, todo ese trabajo, ¿no? Así que para trabajar, si habrá para hacer, ¿eh? Es que nosotros de repente tenemos de vecino, por ejemplo, a Ceruga o a otros músicos que los tenemos al lado y que tienen unos materiales, un registro de su trayectoria, que realmente merece ser difundido, protegido y puesto al alcance de las personas que gustan de esa música y que forman parte de alguna manera del patrimonio musical, en este caso, de Uruguay. Claro. Pasa muy comúnmente que los músicos guardan sus cosas y que por diferentes motivos están ahí protegidos, guardados a la espera de hacer cosas con ellos, ya sea una grabación, una edición de un video, una entrevista, cantidad de cosas, y que por suerte tienen el cuidado de proteger esas cosas de ellos, porque si no, lamentablemente a nivel de políticas públicas en este sentido, hay mucho por hacer, y creo que estamos como siempre corriendo de atrás al tiempo, a la desidia de una sociedad que no cuida a sus artistas, muchas cosas. Sí. Es muy amplio el tema, pero es, me alegro de que Ceruga tenga protegido su archivo, sus grabaciones, porque debe tener un material que, si no fuera por él, lo perdíamos. Bueno, Rodrigo, otro día vamos a hablar, pero sobre vos, o lo que estás haciendo y demás. A los oyentes les recordamos que Rodrigo Camaño, este estudioso de Marcos Velázquez, entre otros, nació en 1989, así que la esperanza de que esto se mantiene, que se salva, me parece que sale acrecentada, ¿no?, después de conversar con él. Muchas gracias por conectarte. Más tarde, antes de terminar el programa, vamos a escuchar algún audio más. Vamos a ahora cerrando apenas una partecita también de un material que Rodrigo digitalizó, que es un concierto que dio en Australia en el año 84, Rodrigo. Sí, ahora me agarras con la memoria media débil, no sé si fue en el 84 o en el 87, porque viajó dos veces a Australia. En el video dice 26 de agosto del 84 en Sydney. Entonces es esa fecha que fue a cantar para uruguayos que estaban viendo allá y para australianos que conocían de su música. Claro. Y es un material, de los pocos materiales y que Marcos tiene como un concierto grabado con audio y video, y está en YouTube para la persona que lo quiera ver. Creo que en un muy buen momento de Marcos a nivel de voz, de musicalidad, y hay un concierto casi como, no sé, pero que se hace como 40 minutos de Marcos tocando y cantando. Es cierto, un material muy muy valorable. Ponen Marcos Velázquez en vivo en Sydney y les va a aparecer. Muy bien. Gracias, agradezco mucho. Rodrigo. No, el agradecido soy yo. Obviamente que quedo a las órdenes para lo que precisen y, como siempre, les agradezco enormemente que tengan las puertas abiertas para difundir mi trabajo y la obra de estos músicos tan importantes. Un abrazo grande, gracias. Que pasen bien, saludos. Igual. Un abrazo. Hecha canción, quien canta su penal, tiñe en sangre su voz.